muy buenos días a toda la comunidad escolar. Bienvenidos a nuestro programa especial sobre los juegos interclases. Soy Alejandra Arayo y me acompañan mis troleras Eileen Castillo, Emily Leal y Yanny Sierra desde Radio Tierra Seca 100.7 FM. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Hoy conoceremos la historia, consejos y entretenimiento sobre esta gran tradición deportiva. Además, contaremos con entrevistas, juegos en vivo y datos interesantes para que todos se animen a participar. Así es, un programa pensado para motivar a cada estudiante y hacer de esta experiencia algo inolvidable. Para comenzar, le damos la bienvenida al profe Elkin Rincón, quien nos hablará sobre la preparación de los juegos. Bienvenido, profe. Y para quienes aún dudan en participar, ¿qué consejos le das? ¿Algún tip para los diferentes deportes? Les contaré un poco sobre el origen de los juegos interclases, que comenzaron hace más de 10 años en nuestra escuela. Increíble, en una edición pasada se estableció un récord de goles en la rama deportiva de microfútbol masculino. Y hubo una final de fútbol que se decidió en penales con mucha emoción y rivalidad sana. También tenemos testimonio de exalumnos que recuerdan con cariño estas competencias. Los escucharemos ahora. Es hora de divertirnos con un concurso para usted, nuestra audiencia. ¿Listos para participar? Primera pregunta. ¿Cuál es el número de jugadores en un equipo de fútbol de campo? 11 jugadores. Así es, 11 jugadores. Segunda pregunta. ¿Qué acción se considera falta y se sanciona con tarjeta amarilla o roja? Una entrada peligrosa o un juego brusco. Correcto. Última pregunta. ¿A cuántos puntos llega un equipo para ganar un set en voleibol? 25 puntos. Exacto, 25 puntos. Felicidades a los que respondieron bien. Ahora están con nosotros algunos de nuestros exalumnos, tales que son Gireta Acevedo, de la rama deportiva femenina de microfútbol, y los compañeros, los hermanos Rey, en la parte masculina, que compartirán su experiencia en los juegos. Bienvenidos. ¿Qué les dirían a quienes tienen miedo o nervios? ¿Algún consejo para preparar? Le recordamos a nuestra audiencia que nuestro segundo campeonato iniciará en los próximos días. Estén atentos. No olviden llevar ropa cómoda, agua y servir las normas para cuidar su salud. Además, habrá premios y reconocimientos para todos los participantes. No pierdas la oportunidad. Esperemos que este programa los inspire a participar y vivir esa tradición al máximo. Lo más importante es divertirse y apoyar a sus compañeros. Desde nuestra experiencia, les deseamos mucho éxito y grandes momentos. Y antes de dar nuestro cierre, damos las gracias a nuestro máster, Santiago Ramírez. Anímese en hacer parte de esta increíble experiencia. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la cancha. Recuerden mantener activos y disfrutar los juegos interclases. Hasta la próxima.